ya no come y ya no duerme, es una pena. Ella no come, ella no duerme, es una pena. Ya no tengo 15 años y mi alma aventurera se agotó. No como, no duermo y la pena me invade. No como, no duermo y la pena me invade. Estoy leyendo tus poemas y me siento tan extraña. No se ajustan tus palabras a lo que yo estoy viviendo. Bastó solo una chispa y la magia se perdió. Ya no tengo 15 años y mi alma aventurera se agotó. No como, no duermo y la pena me invade. No como, no duermo y la pena me invade. Ni mis labios, ni mis besos, ni lo que nunca viviste, ni lo fácil que es amarme, ni lo que vivimos juntos. Nada es así. La realidad es otra. Ya no tengo 15 años y mi alma aventurera se agotó. No como, no duermo y la pena me invade. No como, no duermo y la pena me invade. No quiero sentirme así como me siento ahora, con ganas de llorar, ausente en todas partes, esperando una llamada que no quiero necesitar. Ya no tengo 15 años y mi alma aventurera se agotó. No como, no duermo y la pena me invade. No como, no duermo y la pena me invade. Y ya no come y ya no duerme, es una pena. Ella no come, ella no duerme, es una pena.